eres mi todo porque me lastimas y aun teniendo vida me manda al infierno. Si es que el alma resentida no aguanta más, has matado la esperanza de ser feliz. Quisiera olvidar tu vida y no soy capaz, estoy loca y mi locura es amarte a ti. Pero yo sé que en el fondo mueres por mí, lo que pasa es que el orgullo cegó tu amor. Si es que el amor se está muriendo, porque el cariño que me has dado nunca es igual al que yo siento, por eso estamos condenados. Si es que el amor se está muriendo, porque el cariño que me has dado nunca es igual al que yo siento, por eso estamos condenados. Si es que el alma resentida no aguanta más, has matado la esperanza de ser feliz. Quisiera olvidar tu vida y no soy capaz, estoy loca y mi locura es amarte a ti. Has matado